El IMER y Radio Ciudadana presentan Sonidos Incluyentes. Sonidos Incluyentes. Derechos humanos, análisis e información de la comunidad LGBTTI. Un programa en colaboración con Así Legal, conducido por José Luis Gutiérrez Román. Nada tienen de especial dos mujeres que se dan la mano. El matiz viene después, cuando lo hacen por debajo del mantel, luego a solas, sin nada que perder. Tras las manos va el resto de la piel. Un amor por ocultar, aunque en cueros no hay donde esconderlo, lo disfrazan de amistad. Cuando sale a pasear por la ciudad, una opina que aquello no está bien, la otra opina que qué se le va a hacer. Y lo que opinen los demás está de más. ¿Quién detiene palomas al vuelo, volando a ras de suelo, mujer contra mujer? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Sonidos Incluyentes, un espacio de información, denuncia y análisis que busca contribuir al reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, travesti, transgénero e intersex, conocidos como población LGBTTI. Mi nombre es José Luis Gutiérrez y les invito a que se queden con nosotros y nosotras en Sonidos Incluyentes. Escuchamos Mujer contra Mujer del grupo Mecano, una canción que, por abordar el tema lésbico, tuvo gran impacto en países como Chile, Ecuador y Puerto Rico, debido a que en esas naciones, la homosexualidad era perseguida penalmente. Como ustedes saben, el domingo 5 de junio del 2016 se llevó a cabo la elección para la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, en la que se redactará la primera constitución política de esta ciudad. Este día tenemos el gusto de que nos acompañe en el estudio Lolkin Castañeda Vadillo, integrante de esta Asamblea Constituyente y activista y defensora de los derechos humanos de la comunidad LGBTTI. Lolkin, bienvenida a Sonidos Incluyentes. Gracias, José Luis, por la invitación. Antes de iniciar con la entrevista, les invitamos a que nos acompañen a escuchar la siguiente información sobre el tema del día de hoy. Tu opinión suena. Lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual. Derechos de la comunidad LGBTTI en la Constitución de la Ciudad de México. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos estimó en el 2007 que el porcentaje de personas no heterosexuales oscilaba entre 5 y 6% del total de la población mexicana. Para ese mismo año, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal calculaba de manera extraoficial alrededor de 875 mil personas homosexuales para la Ciudad de México. Este porcentaje de la población LGBTI estará representado en la conformación de la Asamblea Constituyente que creará a la Ciudad de México. Es importante recordar que esta asamblea estará constituida de la siguiente manera: 60 personas electas, 14 integrantes de la Cámara de Senadores, 14 integrantes de la Cámara de Diputados, 6 personas designadas por el jefe de gobierno y 6 más por el presidente de la República. La Asamblea Constituyente se instalará el 15 de septiembre del 2016 y deberá aprobar la Constitución Política de la Ciudad de México a más tardar el 31 de enero de 2017. Esta tiene la facultad de discutir, modificar, adicionar y votar el proyecto de Constitución Política elaborado por el grupo de trabajo constituido para esta labor. La comunidad LGBTTI ha conquistado diversos derechos en la Ciudad de México, como los matrimonios civiles igualitarios o el reconocimiento de que cualquier forma de discriminación sea un delito, incluida la discriminación por orientación sexual o identidad de género. La Constitución de la Ciudad de México debe respetar, proteger, promover y garantizar, bajo el principio de igualdad y no discriminación, los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales de la población LGBTTI que habita y transita en la Ciudad de México. Debe contener legislación y políticas públicas integrales para la población LGBTI, reconocer y abordar plenamente su derecho a la educación, al trabajo y derechos humanos laborales, a la salud y derechos sexuales y reproductivos, a la igualdad y no discriminación, a la libertad, a la integridad y a la seguridad personales, y al acceso a la justicia para la población LGBTI. Este es un reto que debemos cumplir juntos. Infórmate y participa. Es tu derecho. Tu opinión suena. Recuerden que si quieren ponerse en contacto con nosotros y nosotras, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Así Legal y en Twitter como @asilegal_df. También les invitamos a visitar nuestra página www.asilegal.org.mx, en donde encontrarán mucha información sobre derechos humanos, además de que podrán escuchar, descargar y compartir todas las emisiones anteriores de Sonidos Incluyentes. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Comenzamos. No estoy yo por la labor de tirarles la primera piedra. Si equivoco la ocasión y las años salón, ni siquiera me atrevería a toser. Si no gusto, ya sé lo que hay que hacer. Que por mis piedras hacen ellas su pared. ¿Quién te tiene palomas al vuelo, volando a ras? En el estudio con Lorkin Castañeda Vadillo, integrante de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y activista defensora de derechos humanos de la comunidad LGBTTI, quien nos acompaña el día de hoy para hablarnos todo lo relacionado con el tema de los derechos de la comunidad LGBTTI en la Constitución de la Ciudad de México. Lorkin, bienvenida a Sonidos Incluyentes. Muchas gracias. Lorkin, cuéntanos, ¿cuál es la importancia de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México? Bueno, esta es la primera oportunidad que la Ciudad de México va a tener para redactar esta Carta de Derechos, que es la aspiración de sociedad que vamos a construir los próximos años. Para ello, me parece que tenemos algunos datos clave. Por un lado, tenemos que recuperar la historia de nuestra ciudad, esta historia de organización social, de participación colectiva a partir de temas tan importantes como ha sido el movimiento estudiantil, el movimiento de médicos, el movimiento urbano popular, por supuesto, de las mujeres, búsqueda de vivienda y el tema que nos convoca de lesbianas, homosexuales, bisexuales, personas trans, personas inter en la Ciudad de México. Y que a partir de esto, pues la realidad es que la Ciudad de México vive un marco de derechos totalmente distinto al resto del país. Y eso ha podido ser posible gracias a la participación organizada de la sociedad y a este tránsito en la incidencia política y en la toma de decisiones. Entonces, por primera vez, una constitución va a ser redactada, conformada por la academia, los medios de comunicación, la sociedad civil, los partidos políticos, es decir, con una visión plural, con una visión amplia de lo que nuestra sociedad está exigiendo como una urgente respuesta para alcanzar el bienestar que necesitamos. Lorkin, entonces tenemos que entender que la gente que conforma esta Asamblea Constituyente no solo pertenece a partidos políticos, hay académicos, hay ciudadanos. ¿Cómo fue su proceso? Es decir, ¿cómo el ciudadano pudo postularse para poder ser parte, digamos, de esta Asamblea Constituyente? Bueno, recordemos que en México quienes han tomado el monopolio de las políticas públicas son los partidos políticos. Sin embargo, en esos partidos políticos hay muchas expresiones de la ciudadanía, de la gente. Claro. Y a veces creemos que son entes divididas, separadas. La realidad es que este proceso cuenta con la participación En efecto, desde las propuestas que los mismos partidos políticos hicieron, pero también todo el debate de las propuestas independientes, en donde podemos ver gente de la UNAM, académicos del Poli, de la UAM, de la Ibero, del CIDE, etcétera, aportando, pero también gente de sociedad civil que venimos del movimiento feminista, del movimiento LGBT, del movimiento urbano popular, y que tenemos otra experiencia que aportar. Por supuesto, la gente que se ha formado en los partidos políticos y que tiene mucho más clara esta técnica política legislativa, ¿no? Partidaria, pero a mí me parece que es muy importante decirle a la gente, la política es todo lo que hacemos cada día. Claro. La política no tiene que ver con un color o con un partido, tiene que ver con el bien común, tiene que ver con cómo te vinculas tú desde tu ámbito más inmediato para garantizar que en tu calle haya recolección de basura, agua, seguridad, alumbrado. Esa es una forma de hacer política que es la más inmediata y que me parece que a partir de eso la invitación a la gente que nos está escuchando es a que tome su lugar en la historia de esta redacción de la Constitución y participe. Claro. Y nos haga saber realmente a estas 100 personas que vamos a redactar el documento. Estas 100 personas somos portavoces de esas necesidades. No somos entes aislados. O sea, por supuesto, yo no vengo a hablar a título personal como lesbiana feminista, como Lol King. Vengo a hablar en representación de todas las organizaciones que me han hecho saber sus necesidades de personas mayores, LGBT, medio ambiente, jóvenes, etcétera, etcétera, etcétera. Lol King, a mí me gustaría saber, ahora que entiendo que hay 100 personas conformando el constituyente, ¿cuáles son estos mecanismos que ustedes tienen para la adopción de criterios y cómo, digamos, puedes incidir justamente en meter un tema tan, para muchos espacios, tan complicado como el reconocimiento de los derechos de la población LGBTI? Bueno, en realidad hay un proceso muy claro que es el acercamiento con organizaciones y liderazgos LGBT que están muy, muy claros, ¿no? Así Legal es una de estas organizaciones que todo el tiempo está produciendo contenidos y está acompañando los procesos, pero hay muchas más que están justamente generando estos contenidos, estos argumentos que luego en la Asamblea Constituyente habremos de cabildear para alcanzar ya como parte de la Carta de Derechos. Lo que sí quiero dejar bien claro es lo que hemos ganado en derechos humanos no va para atrás. Vamos a robustecerlo. Vaya, vamos. Muy bien, vamos a un corte de estación, pero cuando regresemos me encantaría que nos pudieras contar justamente cómo no vamos a dar un paso atrás en el tema del reconocimiento de los derechos humanos y cuáles son los derechos que se están incorporando, cómo estamos armonizando estos estándares, especialmente los derechos humanos y especialmente aquellos que protegen a la población LGBTTI. ¿Te parece? Claro, vamos a un corte gracias. De estación. Soy José Luis Gutiérrez, les recuerdo, estamos en Sonidos Incluyentes. No le cambien, regresamos en un momento. Síguenos y escríbenos a través de Twitter, @asilegal_df y Facebook, Así Legal. ¿A dónde, a dónde? No te vayas. Sigue escuchando Sonidos Incluyentes. Esto es Sonidos Incluyentes. Continuamos. Visita www.asilegal.org.mx. Sábado Distrito Federal. Sábado Distrito Federal. Sábado Distrito Federal. Ay, ay, ay. Desde las 10 ya no hay donde parar el coche. Ni un ruletero que no quiera uno llevar. Llegar al centro otra vez tarde es un desmoche. Un hormiguero no tiene tanto animal. Los almacenes y las tiendas son alarde de multitudes que así llegan a comprar. Al puro fiado porque está la cosa que arde. Al banco llegan nada más para sacar. El que nada hizo en la semana está sin lana. Va a empeñar la palangana y en el monte de piedad. Hay unas colas de tres cuadras, las ingratas, y no faltan papanatas que le ganen el lugar. desde las 12 se llenó la pulquería. Los albañiles acabaron de rayar, de repicosas enchiladas y sotilia. La fritanguera que aquí pone su comal. Escuchamos Sábado Distrito Federal de Chava Flores, una de nuestras canciones más populares y significativas de la vida en la ahora Ciudad de México. Estamos de regreso en Sonidos Incluyentes. Mi nombre es José Luis Gutiérrez y estamos platicando con Lorkin Castañeda, integrante de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y activista defensora de los derechos humanos de la población LGBTTI. Antes de irnos, Lorkin, nos estabas contando por qué la importancia de tener un constituyente, como este constituyente que está conformando la ciudad, digamos, la primera constitución de la Ciudad de México, está integrado por 100 figuras representativas, expertas en muchos derechos, desde constitucionalistas, académicos, defensores y defensoras de derechos humanos, personal de las organizaciones de la sociedad civil. Y también nos planteabas un poco que, cuál es el mecanismo que ustedes están llevando a cabo para, digamos, consensar todos los criterios. Y me parece que nos quedamos en un punto fundamental, y es saber que no va a haber un retroceso en el marco del reconocimiento de los derechos humanos que ya hemos tenido, y que creo que la reforma del 2011 vino a ser un parteaguas importante en México para el reconocimiento de los derechos humanos. Y reitero, para el reconocimiento, esto no quiere decir que surgieron en 2011, sabemos que es una lucha de muchos años y que ahora en 2011, por fortuna, entran a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que ahora, por supuesto, cada una de las entidades está haciendo propios, digamos, en el marco de la armonización legislativa. Pero, Lorkin, cuéntanos, ¿qué vamos a encontrar en la Constitución? ¿Qué derechos específicos vamos a encontrar en la Constitución? ¿Ya está claro el derecho al matrimonio igualitario, o qué otros derechos? Cuéntanos. Mira, en realidad la Constitución debe garantizar todos estos principios, okay, ¿no? Y luego muchas de las preocupaciones, de las urgentes necesidades que tenemos como sociedad civil, no necesariamente deben estar o pueden estar en la Constitución. Uh-huh. Formarán parte de nuevas leyes, reglamentos, ordenamientos, etcétera. Y a partir de eso es pensar justo en una reingeniería completa, ¿no? Uh-huh. En donde todas estas leyes que ahora forman parte de nuestra realidad en la ciudad, es decir, matrimonio civil igualitario, voluntad anticipada, etcétera, todos estos temas formarán parte de esos principios constitucionales que luego serán cubiertos, digamos, en cascada por la misma Constitución a esta realidad. Okay. De tal forma que, por ejemplo, el matrimonio civil igualitario, que en realidad está considerado en el Código Civil, uh-huh, pues es un tema que la Suprema Corte de Justicia ha dejado perfectamente argumentado, que es un tema de dignidad, de derechos humanos, uh-huh, constitucional. Y que a partir de ello, bueno, la declaratoria que haremos en la Constitución será en términos de nombrar que el matrimonio es una figura civil de unión y de derechos entre dos personas, ¿no? Sin dar más desglose, porque la realidad ya la tenemos en los códigos. Pero también, por ejemplo, habremos de garantizar otros tantos temas, uh-huh, a partir de estos principios. Claro. ¿Cómo estaremos las lesbianas y los homosexuales, bisexuales, trans en la Constitución? Bueno, evidentemente no estamos pensando hacer con una constitución para personas con discapacidad, una constitución para mujeres, una constitución. No estamos pensando en apartados, en guetos. Lo que estamos pensando es justamente recuperando esta reforma constitucional de derechos humanos que reconoce esos principios, para que en esta constitución no haya ninguna exclusión, ninguna clave, ninguna limitante a ninguna persona por su edad, por su sexo, por el color de su piel, por su procedencia, por su preferencia sexual, por ninguna razón. Y eso es lo que necesitamos tener muy, muy claro, ¿no? Claro. Que el tema es más transversal. Claro. Y ahí sí ir acompañando cada uno de los apartados, uh-huh, porque sin duda cuando hablamos de lesbianas, homosexuales, LGBT, pensamos lo más inmediato: matrimonio igualitario, cambio de identidad jurídica, ¿no? Sin embargo, la realidad es que cualquier lesbiana en lo cotidiano, pues, se traslada, y entonces estamos hablando de movilidad, de transporte público, de seguridad, de trabajo, de salud, de educación. Es decir, somos personas. Claro. ¿No? Entonces no tenemos focalizada una necesidad extraordinaria que no sea la dignidad y la igualdad de derechos. Claro, y evidentemente, por supuesto, estamos hablando de una constitución en la que tiene que estar llena, digamos, de principios rectores, en donde posteriormente las leyes secundarias puedan entonces hacer caso, digamos, a focalizados, a grupos específicos y así de es. Mujeres y de personas lesbianas, LGBTTI, discapacidad, migrantes, etcétera. Pero efectivamente creo que sí, y esto qué bueno que nos haces claro en el entendido de entender que la constitución no es una constitución para ninguno de los grupos en situación de vulnerabilidad, es para toda persona atendiendo el principio de igualdad. Y por supuesto, yo creo que ahí en este marco la Asamblea Legislativa, no sé si va a seguir llamando Asamblea Legislativa en la Ciudad de México o el Congreso de la Ciudad de México, le tocará armonizar estos principios con todas las legislaciones secundarias, que me parece que es otro gran reto, y quisiera saber cómo, digamos, este grupo de la Asamblea Constituyente dejará recomendaciones específicas para que se hagan modificaciones a las leyes secundarias, porque si bien es cierto, nos queda claro que la Constitución va a estar bañada de principios y los principios y estándares más amplios que hemos garantizado, que se han garantizado a lo largo de la historia, pero ¿cómo hacer que todas nuestras legislaciones locales estén, estarán estandarizadas o armonizadas con esta Constitución que sí, de dicho sea de paso, es garantista? Bueno, en realidad, lo que hemos estado planteando es que las mismas organizaciones que han entregado textos, que han entregado propuestas, nos acompañen no solamente en el proceso de discusión y de argumentación. Yo les he dicho en cada momento, texto entregado no es texto aprobado, claro, ¿no? Es decir, tenemos que estar en las discusiones, tenemos que facilitar la argumentación y sobre todo es muy importante que distingamos que lo que no es cuerpo de la Constitución habrá de tener un eje de conducción muy claro hacia qué, hacia una ley, hacia un programa, hacia un reglamento, para que en un segundo momento toda esta documentación pueda acompañar a manera de anexo la Constitución y forme parte de las siguientes etapas de trabajo, de armonización que haga la Asamblea, ¿no? Ya en 2018. Pero entonces, Lorkin, ¿ahí qué nos recomiendas como sociedad civil? ¿A dónde tenemos que acudir? ¿A la Asamblea Legislativa, como hemos estado haciendo usualmente las organizaciones de la sociedad civil, haciendo evidente la falta de armonización en cierta ley? ¿El constituyente no es la vía, digamos? Un poco sí, para que nos quede claro. Sí, la mejor vía en este momento es, por supuesto, hacer uso de lo que tenemos instalado, que es la Asamblea Legislativa. Y a partir de eso, trazar una ruta con esta legislación, con esta legislatura, y tratar de agotar los temas en este momento. Porque ninguno de las leyes que esté en este momento operando o en tránsito serán ignoradas. En un segundo momento habremos de ver qué más falta construir. Pero yo digo, no nos esperemos al 2018. Claro. Este no es un tiempo muerto. Bueno, y también entendamos que el principio pro persona que justo se incorpora en 2011, que me imagino quedará reflejado también en esta nueva Constitución de la Ciudad de México, nos da la pauta para acceder a los derechos también reconocidos, por supuesto, en los estándares internacionales, si es que identificamos que la ley local no está armonizada con este tema. Pero Lorkin, lamentablemente el tema se nos ha terminado. El programa se ha terminado y no quisiéramos irnos sin que nos digas dónde podemos seguir tu magnífico trabajo. Como sabes, sabemos que haces un trabajo maravilloso, no solo en la constituyente, sino también por la defensa y reconocimiento de los derechos de la población LGBT. Y nos encantaría mucho tener tu red social, dónde podemos encontrarte. Bueno, en Twitter estoy como @lolkincast, LOL, K de kilo y latina, N de nada, CAST, Twitter. Ajá. Y en correo electrónico es lo mismo, lolkincast@gmail.com. Son las redes que yo tengo más cercanas. Okay. Por favor, envíenme sus propuestas, sus preguntas, sus dudas. Hay gente que quiere participar. Hay muchos jóvenes que me han escrito y que quieren formar parte de este proceso. Entonces, vamos a integrar un equipo interesante. Y bueno, espero todos sus comentarios. Muchas gracias. Lorkin, muchísimas gracias. Como siempre, un gusto que estés aquí con nosotros en Sonidos Incluyentes. Muchas gracias. Sonidos Incluyentes es un esfuerzo de asistencia legal por los derechos humanos. Síganos a través de Twitter en @asilegal_ y en nuestro Facebook Así Legal. También puedes visitar la página www.asilegal.org.mx, donde encontrarás mucha información sobre derechos humanos y todos nuestros programas. Agradecemos en los controles técnicos a Cristina García, por supuesto también a Carolina Valle, productora